Matius pasal 4. Lapatati Isa mati liangi olo roh la Allah Ta'ala. Ode ilandala di la hepotitola lo tau mota ilumundala lo ibilisi. To umai lapato lo puasa wopato puluh hui waudulahu ti Isa mapilo lango. Malona ometa muhimundala lolo ia ode olio uwalio mao. Sanabu ya puti wala wala Ta'ala. Parenda mau botu-botu wala buti malir roti. Buti Isa lola metao. Woluo tula-tula de to kitabi, de umanusia hetumula dila bomondo roti wambao. Bomondo timi idupirimani hemo kaluarimai mondo tunggilo Allah Ta'ala. Ibilisi malo de lo mao poli oli Isa ode kota usuci, de uito ito Yerusalem. Walo potihulao olio to bilinga lo bele lo eya. Ibilisi lolo ia ode olio. Sababu ya wala Allah Ta'ala. Putitid humula ia. Sababu walua tula-tula duto kitabi odie. Allah Ta'ala ma mapu ahumai malaikat ilio. Mulami olemu. Tunggulo atumu dina mededeta tabotu. Odie utula-tula duto kitabi. Ti Isa lolo ia ma ode olio. Walua olo tula-tula du. De udila moali i'o muhimondala Allahu Ta'ala eyamu. Lapatau wito, ibilisi malodelo mao olio, ode itato huide mulangkatada. Wa ulopo biloheo olio, ngaamila o gagal lo iladia lo dunia. Tio lolo ia ode oli Isa. Ngaamila buti, awohi ode olemu. Wono ia mosujudu, muluba olau. Lapatau ti Isa lolo ia mao ode olio. Pohingki maio teye ibilisi, sababu oluo tula-tularu to kitabi odie. Iyo musimo lubo Allahu Ta'ala eyamu, waubo ode olio ambao iyo musimo ibadati. Pulitio ma ibilisi malolola ma olio, waumala amala ikatialo malona omai lohinda olio. To uti Isa lo odunguheo, de uti Nabi Yahya tamo polpolihua, ma ilulungio to tutupa. Tio lo hualinga ode lipu lo Galilea. Tio lo lo lama o kota lo Najaret. Wau mota lo tipo oyo to kota lo Kapernaum. Tobihu bulalo to lipu lo suku lo Jebulon. Wau suku lo Naptali omo omo lumai. Pasali baito lo wali. Ali humegana pupirimani lo eya. U pilpo sambeo mai li Nabi Yesaya odie. Lipu lo suku lo Jebulon. Wau suku lo Naptali omo omo lumai. Todalalo ode bulalo. Tongo tuali lo dutula lo Yordan. De uito-uito, lipu lo Galilea, kambung lo bangsa kapiru. Tahe tumula, to dalomo umodi olomo to tamba tiba ito. De uito-uito, timongolio tahe tolawa, to lipu uanggu-anggu bumautu, malo onto tinela daa. Odito uilo ia li Nabi Yesaya. Londe tolomao ti Isa malo mulai hemopotunggulo habari odie. Koto batilo timongoli, sababu wiladia lo soroga mawembidu. To uti Isa naonao to bihu bulalo lo lipu lo Galilea, tio lo onto mao tam hutata dulota. De uite ito te Simon, ta hetanggula lo tau te Petrus, wau te Andreas. Timongolio hepolayanga to bulalo, sababu timongolio mo halawa. Ti Isa lolo ia mao de oli mongolio. Dulo padudu olomai olau. Timongoli ma papualio umai tamol layanga manusia. Timongolia malatolo lama o ngamila tayangi mongolio. Wau lo dudua oli Isa. Tau ti Isa lo lama tamba tiba ito. Ilontong alio mota. Poli tadulo tamuhutato. Deuite ito te Yakobus wau te Yahya. Mongolae Jebedeus. Timongolio pempeen dawali papali mongolio. Hepoposi apua lo puka to bulotu. Ti Isa lo tiangai oli mongolio. Wau ti mongolio malato lo lama o bulotu wau ti papali mongolio. Lapatao lo dudua oli Isa. Tolipu lo Galilea ti Isa lo helili nga amila kambungu. Wau tio helo ngajari to bele-bele yala hepotabialo. Tio helo potunggulo habari mupiohu, to mimbihu iladia lo soroga, wau ngohundua tahengongota wau tamo lulupuhu, hepilo o lulilio. Habari temimbi hutio bayi telolla demota odeng ngamila lipulo Siria. Tunggulo ngohuntua tau tahedi lelolio ma ode oli Isa. Dewi teita tahedu tola tili-tili lahepana lo panyaki wau sikisa. Tehetuanga lo lati, tadu de tolo wau tapepeo. Lapatau ti Isa malopo oluli oli Mongolio. Tunggulo malebe ngohuntua ma tau tahelo dudua oli Isa. Woluo talondo lipu lo Galilea, talondo lipu utang-utanggula kota Mopulu, talondo kota lo Yerusalem, talondo lipu lo Yudea, wau woluo olo talondo ngotuali lo dutula lo Yordan.